porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio. ¿Qué tal, compañeros de medios alternativos, comunitarios, independientes? Nuevamente nos ponemos en contacto con ustedes y toda la audiencia del mundo para traer hoy una reflexión. Si bien uno puede dar bastante información, hoy queríamos hacer una reflexión. Hoy deberíamos tratar de entender cómo ha quedado el tejido social armado desde los grandes medios de comunicación, en el cual se utilizaron para manipular la opinión pública en estos 110 días de conflictos entre el gobierno, con sus retenciones móviles, y la derecha más reaccionaria, en conjunción con un gran mamarracho opositor entre las entidades agrarias, la oposición, el ARI, y partes de la sociedad cholula, que no tiene, pero que quisiera tener. Ni el propio gobierno supo capitalizar su poder para esclarecer, concientizar a la propia sociedad y en especial a la clase media. Y esto ha pasado porque nunca hubo un proyecto serio ni planificación en llevar adelante políticas serias para construir un país en serio, si se me permite la reiteración. Solo confiaron en sus instintos y con toda la soberbia que pudimos ver y escuchar en este último tiempo. Pero todo pasó además porque este pueblo todavía tiene hambre, nos falta más educación, más salud, y porque muchos todavía ni siquiera tenemos un techo digno. Y ustedes pueden preguntarse a estas alturas, ¿qué tiene que ver esto que estamos hablando? Vivimos en una sociedad sin una identidad bien reconocida, y muy individualista, porque no se pensaba en el que menos tiene. Nunca nos importó el otro. El colectivo imaginario tenía una sola manera de ver y de entender las cosas, de cómo se le metía a la mano a los terratenientes, mezclando obviamente todo esto en la misma bolsa, ¿no? Acá siempre se nombró al mediano y pequeño, y mediano y pequeño, pero ni siquiera se entablaron políticas serias con respecto a esto, ¿no? Pudimos ver también en este tiempo al vecino de clase media junto a los vecinos de Barrio Norte con los ruralistas, a dirigentes de izquierda y sus militantes abrazados con sus propios represores y torturadores, a movimientos sociales con aquellos que les robaron sus trabajos y sus tierras. Estábamos en presencia de un gran cocoliche político y social, y que fue muy bien utilizado por la oposición política y en especial a los propios componentes del gobierno nacional. Esto ha mostrado la falta real, como venimos diciendo, de un proyecto de gobierno. Ahora solo resta reagruparse por parte del gobierno nacional, obviamente, y levantar los puntos perdidos. De todas maneras, si se quiere distribuir la riqueza, hay miles de fórmulas y formas para realizarla, ¿no? Solo, obviamente, falta una verdadera decisión política por parte del gobierno y marcar un verdadero rumbo. Pero, obviamente, en todo este tiempo nos hemos olvidado de algo. Sí, piense. Pensemos en qué nos olvidamos. ¿Qué sucedía en la Argentina? En todo este tiempo, ¿han notado una cosa? Solo nos preocupamos de las ganancias de un sector. Solo se habló de la plata, porque obviamente de las retenciones de eso se habla, ¿eh? De dinero. Pero nos olvidamos de la defensa de la tierra, primero y principal. Y más precisamente, de la vida humana. Pregunto, obviamente pregunto esto porque hace 3 meses, un poco más, estábamos en pie de guerra con nuestros hermanos uruguayos. Sí, sí, por el tema de las pasteras, ¿recuerdan? Las cuales contaminarían uno de los recursos naturales y tan vitales como el agua. Nadie se dio cuenta de esto, ¿no? ¿Cómo sigue Bosnia? ¿Cómo seguirá Bosnia? ¿Cómo estará la vida hoy en Fray Ventos? ¿Cómo irá el proyecto de Durazno, de la otra pastera que se iba a construir? ¿Cómo irá lo de Ence? Esto es verdaderamente capitalismo. Solo nos importó el mezquino recurso económico si le sacaban más o menos. Pero nadie reparó en el futuro del recurso natural como es el agua. Claro, ya lo veo al futuro. Cierren los ojos y díganme si no ven lo mismo. Llegando grandes barcos y aviones repletos, desde otros países obviamente, repletos de jugo de soja, ¿no? Podemos decir que todavía seguimos perdiendo todos, ¿no? Mientras unos pocos siguen acumulando más poder. Desde Radio Futura 90.5, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, y desde nuestro espacio radial que es SOS Señal de Radio, queríamos compartir estas reflexiones. ¿Quién les habla? Gustavo Daniel Peseta, y seguramente en futuros contactos estaremos comunicándonos con ustedes. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera, la comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales y porque es una verdadera necesidad. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.